Buenas noches, mi amor, entre sueños de rosas, duerme niño de mi amor, bajo el tibio cobertor. Si Dios quiere, mañana tú te despertarás. Si Dios quiere, te despertarás. Santa noche de paz, que los ángeles guarden, mostrando en sueños el amor y la duerme, duerme feliz, duerme, duerme tranquilo, y en tus sueños verás el Padre.